una amiga por allá. Me manché el vestido nuevo con azul de silva. Pendón de un vaso en la cocina. Yo